Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas que están en sintonía, que no se pierden cada uno de estos programas aquí en su casa, Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Bueno, pues damos principio al programa número 3 de esta serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, espacio de opinión pública, donde abordamos temas de interés para usted sin límite. Como siempre, saludándoles tu amigo y servidor Emilio Salcedo, y hoy saludo con mucho gusto a mi compañera Anita Sánchez en la conducción, mientras que todos nos preparamos para el tema de hoy. Anita, buenas noches. Buenas noches. Estamos contentos por estar aquí en el programa. Bueno, yo ya había estado desde el primer programa, pero no me había tocado estar en público. Y pues les mando un cordial saludo. Y pues me da gusto estar con ustedes. Pues gracias también. Saludamos a nuestro buen amigo Jacobo Monraz en los controles de audio. Y a toda la gente que, bueno, nos está escuchando. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy bonito que queremos tratar el día de hoy. Vamos a hablar de un barrio, de uno de los barrios bonitos de nuestro Guadalajara, de nuestros recuerdos. ¿Qué le parece? Vamos a hablar el día de hoy de el barrio de San Juan de Dios, donde vamos a narrar brevemente la historia de este mercado que tantas cosas buenas nos ha traído. Y bueno, pues ¿por qué no empezamos con una canción para empezar? Una canción del mariachi. Bueno, y aquí estamos en la Independencia de México, estamos celebrando pues el grito, todas las fiestas patrias de septiembre. ¿Y qué les parece si iniciamos con la primera canción de hoy? Vamos a escuchar una canción muy bonita el día de hoy. Adelante, maestro. La cuna mía se hizo estamos contentos y felices de regresar a 100 minutos de optimismo. Y bueno, con mucho gusto se los saludamos a nuestro compañero Daniel González, que acaba de llegar porque andaba por ahí recabando alguna información para el tema de hoy, que estamos hablando del mercado San Juan de Dios o el mercado Libertad. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente saludándonos desde este programa de que esperamos que esté lleno de optimismo. Y pues estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche. También tarde-noche nos acompaña también Anita, la compañera del amigo Emigdio, que está con ustedes también saludándolos. Gracias, don Dani. Bueno, pues vamos a continuar, pero no sin antes pues agradecer a nuestro auditorio y recordarles el número celular al que pueden llamar: 33 13 12 45 61, 33 13 12 45 61. También tenemos la línea de chat a cargo del ingeniero Jacobo Monraz, que también nos está haciendo el favor con el teléfono, así que usted llámele y participe. Le recordamos que tenemos todavía tres discos del maestro Luis Fernando, que participó en el programa número 1. Y también tenemos 3 cortesías de Tacos Miguel. Tacos Miguel, los mejores tacos ahí por Morelos, entre Arcos y Fernando Celada. Así que, pues, llámenos para que se lleve cualquiera de estos regalos. Y, bueno, pues, ¿qué te parece, Dani, si comienzas a hablarnos de ese mercado histórico que tantos recuerdos nos trae el día de hoy para que, pues, vayamos avanzando en este programa? Adelante, pues, Dani. Bien, pues, tenemos como principio la fecha en que fue inaugurado, que fue el 30 de diciembre de 1958. Es el mercado techado más grande de Latinoamérica, con un área de 40.000 metros cuadrados. Fue obra del arquitecto Alejandro Son, y desde luego, pues, es una de las cosas más típicas de aquí de Guadalajara. De hecho, es un ícono para todos los turistas que llegan aquí a Guadalajara. Casi es una visita obligada llegar a visitar al mercado de San Juan de Dios, en donde van a encontrar de todo. Se dice que es, de una manera más o menos, digamos, similar al Tepito de México. Se dice que San Juan de Dios es el Tepito de Guadalajara, o es el Tepito tapatío. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra de todo. Se encuentran desde ropa, calzado, equipo electrónico, se encuentra incluso la famosa piratería, aquí tanto como en Tepito, se encuentran tiendas de puestos de relojes, de verduras, de comida. Mucha gente viene a comer y hace de la visita al piso de la comida como una cosa muy que no se puede dejar, obligada, pues, incluso comer en el nuestro querido mercado de San Juan de Dios. Y desde luego, pues, hay de todo, pues. Emigdio, que es una persona que de hecho ha frecuentado mucho por estos lares, nos puede decir qué tanto más le puede decir a él que hay en San Juan de Dios. Pues mira, Dani, perdón, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre se dedicaba a pulir piedras preciosas. Bueno, yo soy de un pueblo llamado Magdalena, Jalisco, pegado a Tequila, la cuna del mezcal y todo eso. Bueno, y pues mi padre se dedicaba al ópalo, porque ahí en Magdalena, pues, se dice que es el lugar del ópalo. Luego les presentaré un documental de mi pueblo querido. Y bueno, pues mi padre, cuando le iba bien, que Dios lo bendecía con alguna piedrita de ópalo que vendía a buen precio, se venía aquí a Guadalajara en aquellos ayeres y visitábamos el mercado de San Juan de Dios. Y mira, Dani, lo que a mí me gustaba, no sé si tú te acuerdes de los huaraches costeños. Mira, te los voy a recordar. Eran unos huarachitos así delgaditos, de una suela llamada neolite o neolite, que donde ponías tu pie estaba lisito, lisito como cristal. Y eran unos huarachitos hechos de una forma bien simple. Tenía una grapa grande que cubría de lo que es el talón hasta acá, y las correas enredadas así, y vuelta para acá, y vuelta para allá, y para allá, y para, hasta que los engrapaban junto con la suela. Y andaba uno re a gusto con esos guarachitos. No sé si te tocó a ti ver ese tipo de guarachitos. No sé. Pues sí, llegamos a ver ese tipo de guarachitos también, de los que estaban hechos también a las afueras de San Juan de Dios. También se vendían los guaraches de llanta, también, que eran unos guaraches también muy pesados. Ah, sí, sí, yo llegué a tener un par de esos. ¿Verdad? Y esos dulces de los Neolite. Pues sí, efectivamente, se decía así porque la marca de la suela, que era sintética, pues era la marca Neolite. Pero de hecho, pues en el San Juan de Dios se encuentran guaraches de todo tipo de material. Se encuentran pues de guaraches, zapatos, botas, unas botas muy bonitas. Sí, se encuentran productos de cuero extraordinariamente bien acabados. Ah, sí, las chamarras de piel, cómo no. Uh-huh. Las chamarras de piel, los cinturones. Qué bárbaro. Es algo de veras sensacional visitar el mercado de San Juan de Dios. Anita, ¿tú de qué te acuerdas de ese mercado? Tú eres más joven que nosotros, pero te has de acordar de algo. ¿Qué nos puedes tú compartir? Pues al igual, cuando yo era pequeña, mis papás solían mucho ir a ese mercado y me llevaban. Yo me acuerdo que me compraban, en una ocasión me compraron un pescadito, era un globito como, venía en como los baloncitos esos de que juegan los niños, pero era una forma de pescadito. Y a mí me encantaba el olor al plástico, y luego me compraban también guarachito de plástico para el baño. En vez de calzaleta, pues yo usaba guarachito. Y pues me gustaba mucho ir con ellos porque ahí compraban su carne, ahí compraban que el chiquihuite, que el metate, que el molcajete, que pues cositas así que ahí venden, ¿verdad? Inclusive también me llegaron a comprar un jueguito así de cazuelita, metate, jarritos, ollitas de barro, todo ese tipo de cosas, y a mí se me hacía muy bonito. Eso pues de veras que es interesante todo esto. Y bueno, para recordar, pues ¿qué les parece si escuchamos la primera cápsula? Por ahí conseguimos unas cápsulas informativas. Prácticamente es lo que ya repetimos, pero está leído de otra forma, con cierta dramatización. ¿Qué les parece, Dani, si escuchamos una cápsula de nuestro mercado San Juan de Dios? Y aprovecho la ocasión para saludar a un buen amigo que acaba de llegar también a este programa. Ahora sí que estamos de lujo. Noé, terapeuta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer para mí estar de nuevo aquí visitando a las estrellas. Gracias. Aquí el queridísimo amigo Jacobo. Ya mucho tiempo que no coincidíamos en este espacio tan bonito que tienen. Pues gracias, Dani. gracias, Noé. Y bueno, mis buenos amigos, quiero decirles que Gerardo Noé, terapeuta, nos estará compartiendo en la próxima hora acerca de la medicina indígena, acerca de un tema que, si no me equivoco, se va a llamar la medicina moderna, salud o negocio. ¿Me equivoco, no? Dije bien. Es correcto. Vamos a tocar un tema un poco molesto para los médicos. Pues que nos disculpen si quieren. Y para los laboratorios también. Para los laboratorios, exacto. Bueno, pues avanzamos con la cápsula informativa del Mercado San Juan de Dios para que la próxima hora la tome a cargo nuestro buen amigo Gerardo Noé, terapeuta. Vamos con la cápsula, mi estimado Jacobo, para que todo salga mejor. Vámonos. Mercado Libertad, corazón de San Juan de Dios. Decir Mercado Libertad o San Juan de Dios es decir Guadalajara. Enclavado en el populoso barrio de San Juan de Dios, uno de los más antiguos de Guadalajara, es el mercado de más tradición en la ciudad. 1888, del tianguis al mercado. Remontándose al inicio de la historia de nuestro mercado, cabe referir que aquí se formó el primer baratillo. Siendo el general Ramón Corona gobernador del estado, aprobó que se construyera un lugar adecuado para actividades comerciales. Este mercado no duró mucho tiempo, no era funcional. Además, volvió a ser ocupado por los comerciantes ambulantes. 1928, el Mercado Colorado. Entre los años 1924 y 1925, el gobernador José Guadalupe Zuno puso sus ojos en San Juan de Dios con la idea de dignificarlo nuevamente. La fachada era de estilo neogótico, la estructura de estilo morisco. El llamado Mercado Colorado representó toda una época en la ciudad. En 1958, el mercado definitivo. Demoler para modernizar. Una de las razones que justificó el proyecto de una nueva edificación fue los graves incendios que se presentaron entre los años 1931, 1944 y 1953. Correspondió al arquitecto austriaco Alejandro von Rosenthal realizar el proyecto del mercado sobre una extensión de 27.321 metros cuadrados. Una multitud presenció su inauguración a finales de 1958. Este es el Mercado Libertad, por dentro y por fuera, un sitio de reunión de distintos grupos sociales. El inmueble es visitado en promedio diario por unas 13.000 personas y llegan al doble los sábados. En vísperas de Navidad es casi imposible circular adentro por tanta gente. Es como un tianguis multiplicado, siempre lleno de vida. ¿Qué se vende? Casi todo, hasta las pociones para ahuyentar a los malos espíritus. Si quieres conocer Guadalajara, no dejes de visitar el Mercado Libertad, esencia de su grandeza. a seguir adelante, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, hoy estamos de lujo porque tenemos muchos, muchos invitados. Voy a saludar con mucho gusto. Bueno, Anita saluda por ahí a nuestro invitado más pequeño. Bueno, está con nosotros aquí mi nieto David, de 8 años. Él también quiere participar. A ver, preséntate. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todos bien, ¿y tú? Todos bien. ¿Cómo te llamas? Diles al público, ¿cómo te llamas? Yo me llamo David Ezequiel y me da mucho gusto estar en este programa porque nunca he participado en un programa. Pues qué bueno que ya te animaste. Un aplauso, ¿no? Para David, ¿no? ¡Qué levante, bárbaro! La otra vez yo le dije, David, quiero que me ayudes a hacer una cápsula informativa. Dijo, no, porque no sé hablar. Pues ya vimos que sí sabe hablar. Muy bien, qué bárbaro. Muy, muy bonita voz. A ver. Vamos a preguntarle, a ver, a él también le encanta ir a San Juan de Dios. ¿A qué te gusta ir, hijo? Hay muchos juguetes, mochilas, venden de todo. Por eso me gusta ir a ese mercado. Y comida. Sobre todo la comida. Es muy divertido. Bueno, pues también Noé, bueno, él está programado para el siguiente tema, pero él nos cuenta que su papá trabajó en la construcción del mercado, ¿Noé? No, mi papá tengo ahí en la colonia, ¿no? Vive en la esquina donde yo vivo. Ah, ya. En la esquina de mi casa. Un señor ya de edad avanzada. Y sí, pues me comenta él que le tocó participar cuando se estaba construyendo el mercado Libertad, ¿no? El mercado de San Juan de Dios. Y pues todo lo que es la avenida Calzada Independencia. Pues ya te imaginarás, ¿no? Cantidad de historias increíbles y muy entretenidas que tiene él. Pues yo pienso, creo que no terminaríamos, nos podríamos pasar toda la noche o noches enteras hablando de esto y nunca, nunca terminaríamos. Pues, bueno, no sé, Dani, ¿tú qué dices si nos vamos con la siguiente cápsula para que esto vaya avanzando? Y bueno, no sin antes recordarles el 33 13 12 45 61 es el teléfono que pueden llamar, 33 13 12 45 61, donde está a cargo nuestro ingeniero Jacobo Monraz, y también la línea de chat para que nos manden por ahí, algún comentario, lo que ustedes quieran participar. Les recordamos, tenemos regalos para el público. 3 discos del maestro Luis Fernando, 3 cortesías de Tacos Miguel, Morelos, entre Fernando Celada y Avenida de los Arcos. ¿Qué te parece, Dani, si nos vamos con la segunda cápsula? Me parece muy bien para irnos acercando al momento estelar, en que Noé también nos va a platicar de su actividad, que es muy, muy interesante, sobre todo muy valiosa para el público, para todos nosotros. Vámonos con la cápsula. En realidad, aquí siempre ha sido mercado. Bueno, desde 1613. Claro que no siempre era así. Era un lugar de intercambio, un tianguis. Por aquí surgió el famoso tapatíotl, el valor de 5 cacaos, un tapatíotl. En 1888 se construye el primer mercado Libertad. En 1925 el segundo. Tenía una fachada arabesca. Estaba pegadito a la calzada. Hasta que se quemó, allá por los 50. Era un mercado más pequeño, tenía un doble piso también, había unas glorietas abajo también, y había alrededor varios puestecitos de madera, o sea, lo que se llama también los agachaditos. De hecho, cuando se quemó el mercado, pues todos nos rodeamos por todo alrededor del mercado. Estas dos manzanas eran de vecindades, eran de localitos, eran viviendas. En estas dos manzanas, porque el mercado original es lo que hoy es la plazoleta José María Mercado, donde está actualmente la terminal del tren ligero. El nuevo se echó un poco más atrás de la calzada, donde estaba el mercado quemado, se dejó como plaza pública jardín y lo inauguraron el 28 de diciembre de 1958. A la inauguración vinieron todos, pero después se fueron. Nadie se quería meter. A mí me platicaba mi papá que se paraba el administrador en turno en las puertas del mercado, avisándole a la gente, oiga, ¿quiere locales? Venga, aquí tenemos locales, métase para que venda lo que usted quiera. Y la gente se pasaba y se asustaba prácticamente porque veía todo solo, ¿no? ¿Quién se va a meter ahí? O sea, fue en su momento medio desairado el mercado. Era de dos niveles. El tercer nivel, ese se le adicionó en 1988. Son 44.570 metros cuadrados. Ya hay oficialmente 2.990 locatarios, aunque extraoficialmente por aquí hay más de 3.000 vendedores y en sus pasillos aseguran que se puede encontrar de todo. Con el programa, estamos contentos y felices porque hoy tenemos un buen staff, buen número de personas que estamos, de alguna forma transmitiendo este programa para nuestro público. Pues los amigos que nos están oyendo, hombre, llámenos, no nos dejen solos, 33 13 12 45 61, 33 13 12 45 61. Y bueno, estamos hablando de el mercado de San Juan de Dios, el mercado Libertad. que prácticamente en 1958 fue cuando yo nací, para que se acuerden de mi cumpleaños. Bueno, vamos a decirles que todo esto, esta historia, miren, yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Guadalajara en 1974, todavía pues había cosas bonitas en San Juan de Dios, como todavía las hay. Por eso a David, que ya nos participó, que le gusta mucho ir ahí. Yo me acuerdo que ahí comencé mi actividad musical. Yo, no me da vergüenza decirlo, yo cantaba en los puentes de San Juan de Dios. Me acuerdo que nos juntábamos una buena comunidad de invidentes o de ciegos, y un muchacho que veía poquito nos jalaba, nos amarrábamos con un lacito, y pues hasta 5, 6, 7, hasta 10 cieguitos, unos con un saxofón, otros con una guitarra, total que hacemos unos buenos grupos. Y me acuerdo que el que veía nos iba jalando, y ahí va el trenecito, y cada quien con su sartén. Y bueno, las personas de aquellos ayeres, generosamente pues nos ponían ahí una moneda, un billete, y bueno, pues nos iba muy bien, gracias a Dios y a la gente de aquellos ayeres que tan amablemente pues daba un poquito de lo que Dios les dio para nosotros. Entonces, pues me trae grandes recuerdos hablar de todo esto. ¿Qué más podemos comentar, Anita? ¿Qué más nos puedes tú comentar de esto? Yo les invito a que vayan a ver, o sea, somos de aquí de Guadalajara y a veces no conocemos muchos rinconcitos aquí cercanos. Yo la semana pasada precisamente fuimos a caminar por ahí, una tarde muy bonita, muy soleada, estuvimos caminando ahí por los pasillos, por los alrededores, ahí por Javier Mina. A mí se me hizo muy bonito. Había hasta campanas, no sé, había tarros para las cervezas, para un tepache, no sé, a mí se me hizo muy, muy bonito. Bolsas, de todo hay ahí, de todo. Y pues la verdad me sirvió de desestrés, ¿verdad? Después del trabajo a veces sale uno así como que medio estresado por tantas cosas que hay, la gente, ambulancias y todo eso, pues a veces lo estresa uno, las cosas de la ciudad y del trabajo. Entonces yo ahí me sentí muy bien caminando, tocando cosas, ahí inclusive ahorita para lo de las fiestas patrias hay vestidos muy bonitos, ¿verdad? Y trajes para charros, todo eso muy bonito, fajos, todo eso a mí se me hizo sensacional. Digo, ay, cómo desperdicia uno a veces lo que uno tiene aquí, ¿verdad? Pero es bonito, muy bonito. Esa tarde se me hizo sensacional. Pues muy interesante. Dani, ¿qué nos puedes tú compartir de todo esto que hemos comentado? ¿Qué sientes puedes compartir en este tiempo que nos queda? Pero es muy grato compartir con todos ustedes lo que es el conocimiento acerca del Mercado de San Juan de Dios. Otro dato que tengo yo para ustedes es que en el Mercado de San Juan de Dios existen más de 3,000 puestos. Imagínense nada más el mundo de gente que hay ahí, el mundo de productos que se encuentran desde ropa, se encuentran lentes, frutas, verduras, carnes frías, comida internacional, para que se den una idea. Caray. Es una cosa realmente sorprendente todo lo que hay allí en nuestro mercado San Juan de Dios. Aquí hierbas. En Guadalajara. Hierbas, exactamente. Hay una área donde hay hierbas también, donde se venden hierbas medicinales y que las pueden adquirir porque hay, bueno, para muchas enfermedades, pero vienen, debo decirles que vienen de muchas partes de la República Mexicana, se encuentran hierbas ahí en San Juan de Dios. Y que definitivamente ustedes cuando vayan a San Juan de Dios, vayan, dense una vuelta para conocerlo, simple y sencillamente para que sepan lo que hay. Porque a veces nada más van, al principio yo nada más iba por lo que iba y ya no me fijaba por salir pronto o lo que ustedes quieran. Pero definitivamente que es interesante darse una vueltecita, conocer, como lo hacía Anita en sus recorridos de paseo, conocer lo que hay ahí, que hay de todo. Y la verdad es que visitarlo ahorita es muy bonito, y sobre todo en fiestas patrias es muy bonito visitar San Juan de Dios, tanto como en Navidad, que también en Navidad es una cosa hermosísima ahí ver tantas cosas navideñas, ¿verdad? No cabe uno ahí. Está mucha gente. Ahora sí que, como dice el dicho, no quisiéramos tener mucho dinero para llevarnos todo a ver qué venden el día de mañana, pero bueno, les invitamos, claro que sí, damas y caballeros, visiten San Juan de Dios. Es un barrio hermoso, un barrio lleno de, pues, de todo. Como dice la, como dijo el, la cápsula informativa que presentamos, ahí en San Juan de Dios hasta venden productos para ahuyentar a los malos espíritus. ¿Qué les parece? Venden de todo, venden hasta cosas para los que practican el esoterismo y otras ciencias ocultas. También ahí encuentran de todo eso. Así que San Juan de Dios es la tienda más grande del mundo, donde hay de todo para todos y, bueno, al alcance de todos los bolsillos. Así es, para que sea una idea de la antigüedad del mercado, pues porque antes, como en la cápsula que nos presentó Emilio, ya antes había actividad comercial ahí, desde hace muchos años. Ahora, si pensamos nosotros que es precisamente el barrio de San Juan de Dios, el barrio más antiguo de Guadalajara, y que nació simultáneamente con la fundación de Guadalajara. Fue también la primera zona industrial y agrícola, ya que en toda la banda oriental del río fue dividida en grandes solares que los primeros pobladores españoles transformaron en huertas. O sea, realmente es una gran historia larga la que tenemos en San Juan del barrio de San Juan de Dios, que es el que en el que está en el mercado de Libertad. Y definitivamente que es muy interesante conocer la historia, visitar el mercado de San Juan de Dios y comprobar, pues, de que encuentran de todo a buenos precios, porque ciertamente hay muchas cosas que son piratas, pero que definitivamente a veces cumple con la función que nosotros necesitamos y no pagamos un precio extra por algo que realmente su utilidad es práctica y no de vista o de marca. ¿Verdad? Pues sí, todo esto y más es lo que tiene San Juan de Dios para, bueno, para todo aquel que quiera o todos los que queramos ir a visitarlo. El día que nos guste, el día que podamos, vamos a visitar a San Juan de Dios. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra canción para ya ir dando paso a nuestro amigo Noé, Gerardo Noé, que, bueno, viene con el tema La medicina moderna, salud o negocio? Pues nos vamos con otra canción. ¿Qué te parece, Anita? Nos vamos con otra canción de mariachi, ya que estamos festejando el mes de la independencia de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué te parece, Anita, si nos vamos con otra melodía? Adelante. Pues vamos, pues, adelante con otro tema del mariachi. Por digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero de al buen paso, dale prisa para que avancemos más. Queda con ustedes nuestro buen amigo Gerardo Noé, terapeuta, y bueno, nos va a hacer un pequeño paréntesis para leer un dato, el último dato de San Juan de Dios, y ya él sigue a cargo de este programa con su sección La Medicina Moderna, Salud o Negocio. Gracias, Noé, por tu apoyo, por tu aportación. Adelante, es todo gracias, tuyo. Gracias, ¿no? Gracias a todos ustedes aquí por invitarme. Y pues sí, les voy a compartir algo que me pareció aquí muy interesante, curioso, y pues que es un conocimiento que a lo mejor no está, bueno, no es a lo mejor, no, que no es, no está nada publicado, ¿no? Así es, pero bueno, se los voy a leer. Dice, Juan de Saldívar puso un molino de trigo en el área ocupada hoy por el templo de San Juan de Dios, y despertó tanto la admiración de los naturales que le llamaban a Guadalajara el molino. Los propietarios iniciales de la zona fueron Nuño Beltrán de Guzmán, Cristóbal de Oñate, Diego Vázquez, Juan Michel, como entre otros. Finalizando el siglo XVI, ya había en el río San Juan de Dios cuatro molinos de trigo. También es importante recordar que ahí, justo fuera del Mercado de Libertad de San Juan de Dios, lo que es la Calzada Independencia, pues había un río que ocupaba toda esa zona, ¿no? Y que fue entubado posteriormente para poder realizar la construcción de la calzada de Independencia. Bien, bien. Muy buen dato. Algo que no sabíamos hasta, bueno, lo menos yo no lo sabía. No, ahora que le llamaban el molino a Guadalajara, ¿no? Molino, vaya pues. Qué curioso, entre tantos nombres que tuvo, pues este se me hace el más curioso. Pues sí, la verdad, así es. Y pues bueno, entrando en el tema, pues quisiera hacerlo aquí a forma de charla con mis amigos, compañeros que están aquí en la radio, ¿verdad? Que tuvieron la amabilidad de invitarme. Y pues sí, tocar un tema muy, muy importante acerca de la medicina moderna, ¿no? En estos tiempos, de pronto, hay gente que confía ciegamente en lo que le dice la medicina moderna o en las instrucciones que les da, ¿no? Conforme a la medicina alópata. Pero jamás nos ponemos a cuestionarla si en realidad nos va a sanar, nos van a curar, o solamente nos quieren mantener medio enfermos, medio sanos, ¿no? Es el caso de muchas enfermedades, ¿no? Muchos padecimientos que la gente tiene, que en lugar de dar una solución concreta, pues simplemente les dan algunas pastillitas que los mantienen, o cirugías, ¿no? Un ejemplo que quisiera yo tocar ahorita y que me parece de gran importancia es acerca de lo que es el problema de la vesícula biliar, ¿no? Mucha gente se opera de la vesícula, ¿sí? Les quitan la vesícula, porque la vesícula se vuelve espesa y les dicen, tienes piedras, ¿no? Tienes piedras en la vesícula y pues vamos a quitártela. A veces lo hacen, y es interesante mencionarlo, sin síntomas incluso, ¿no? O sea, usted va, le hacen un eco por cualquier otra situación, y el médico le dice, ¿sabes qué? Tienes piedras en la vesícula. Oye, pero no me duele, pero tienes piedras en la vesícula, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Pues hay que sacarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cirugía le deja un buen dinerito, ¿no? Es una cirugía fácil, es una cirugía, pues sí, muy, muy común para ellos y muy fácil de lograrla, sin riesgos, o sea, sin altos riesgos, pero pues ya les dejan ahí una ganancia, ¿no? Cuando la vesícula en realidad se puede rehabilitar de una manera muy fácil, ¿no? O sea, hay personas que llegan conmigo oye, ¿sabes qué? Tengo problema de la vesícula. Ni siquiera tienes que tomar un medicamento, o sea, esto es un remedio que tú puedes realizar en la comodidad de tu casa, ¿no? Y tú puedes hacer esto por medio, principalmente, de los alimentos, ¿no? Y otro, pues, un remedio muy, muy sencillo, se los voy a compartir para que los tengan y tomen el dato ahí todos los que nos están escuchando y conocen a alguien que está malo de la vesícula o tiene, o usted mismo tiene problemas en la vesícula. Simplemente es tomar aceite de oliva con el jugo de medio limón en ayunas, ¿no? ¿Tan fácil? Así de fácil. Caramba, así de fácil. Así es. No, son dos cucharadas de aceite de oliva. Sí. Así es aceite de oliva extra virgen, del más natural que puedan conseguir. Aquí sí, como lo vamos a usar terapéuticamente, no hay que buscar un aceite de oliva barato, un aceite de oliva, bueno, no por ser barato es malo tampoco, ¿verdad? Pero sí, no juzgarlo por los precios nada más, ¿no? Sino buscar que sea un aceite de oliva extra virgen y de calidad. Porque es uso terapéutico, pues, ¿no? No es nada más para dar sabor o cosas así. Entonces, sí, son dos cucharadas de aceite de oliva, el jugo de medio limón en ayunas. Esto se va a tomar alrededor de entre 2 a 3 meses. ¿Verdad? Pero desde el primer mes usted ya va a sentir los cambios, ¿no? Bueno, los cambios los va a sentir desde la primera semana, va a comenzar a sentir ya alivio y reduce, en dado caso de presentar síntomas, reducen los síntomas. Pero sí hay que estarlo tomando de 2 a 3 meses y pues ser constantes, ¿no? Algo muy importante que quiero mencionar, la medicina indígena o la medicina que nosotros recibimos como legado de nuestros ancestros es una medicina de constancia, de disciplina. Sí, no es una medicina que nosotros al ya empezarnos a sentir un poco mejor lo vamos a dejar, no, hay que continuarlo. Y lo principal o la herramienta más fuerte de esta medicina es la alimentación y es la prevención. Sí, no es como la medicina alópata, que la medicina alópata se encarga de remediar problemas que ya causó el sistema alimenticio, que está muy está muy ligado con el sistema médico, ¿no? Pues sí, en cierta forma sí. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, la gente que está enferma en la actualidad, las enfermedades más comunes, ¿cuáles son? Diabetes, ¿sí? Cáncer, ¿sí? Insuficiencia renal, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Aunque es más común el hipo. Pero todas estas enfermedades, hipertensión, ¿no? Son enfermedades que vienen causadas por una alimentación incorrecta, ¿sí? Por un déficit en la alimentación, un déficit de nutrientes. ¿Por qué? Pues porque estamos consumiendo productos enlatados, estamos consumiendo azúcares refinadas, sales refinadas, todo lo que es refinado, o sea, nos viene a perjudicar, ¿no? Si vamos a consumir sal, que sea directamente del mar. Si vamos a consumir azúcar, que pues no es tampoco necesaria, ¿verdad? Pero si la vamos a consumir, pues por lo menos que sea un azúcar, pues de calidad, ¿no? Yo recomiendo más bien utilizar lo que es el piloncillo, ¿no? ¿Conocen el piloncillo aquí? ¿Cómo no? Sí, claro. Muy rico para el atole blanco. Ah, exactamente. Entonces, utilizar el piloncillo, ese lo podemos rallar, ¿no? O sea, si lo quieres espolvorear en algo, lo podemos con un rallador de quesos que tenemos ahí en la cocina, con ese lo podemos rallar y usarlo como azúcar. ¿No? Es sabroso. Es mucho mejor que utilizar el azúcar. ¿Endulza menos? Sí, endulza menos, pero pues, da también un sabor muy bueno a las... Claro, es un sabor más agradable. O utilizar la miel, ¿no? La miel que también, esta sí nos brinda bastantes propiedades para el organismo, bastantes beneficios, vaya. La miel que sea pura de abeja, porque también nos venden ya bastantes mieles comerciales, que en realidad no es más que jarabe de maíz, ¿no? Y glucosa, o sea, pues no nos hace nada bien ese miel pirata, ¿no? Ese tipo de miel pirata, sí. Entonces, hay que buscar la miel adecuada, una miel pura, una miel que sea 100% de abeja. De pronto me preguntan, oye, ¿cómo identifico si es pura o si no? ¿No? Uno de los métodos más sencillos, pues, es observar el color de la miel. La miel con el frío se vuelve un poco más blanca. Sí, la miel que es 100% pura de abeja se vuelve un poco más blanca. Ya con el calor cambia el color a un poco más marrón, ¿no? Más como la conocemos. Pero pues también las abejitas productoras de miel de pronto sacan mieles de por ejemplo, la miel de aguacate, ¿no? Que la producen de las flores que tiene el árbol de aguacate, y esta miel es muy morena, muy, muy oscura. Entonces, pero pues también esa, el sabor rápido nos vamos a dar cuenta de que es una miel de aguacate, ¿no? Porque también tiene un sabor diferente a las otras mieles más comunes. Pero bueno, continuando, hay algo muy importante, ¿no? Que los antiguos médicos mencionaban, y era que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ¿no? Ah, sí, sí, he escuchado yo esa frase muy común. Sí, y lo importante aquí es la prevención. Es una persona que se está alimentando sanamente, y sanamente no me refiero solamente a estar comiendo frutas y verduras, sino a estar comiendo de la manera más natural, ¿no? Que si te vas a comer un pedazo de carne, por lo menos no lo compres en Walmart, ¿no? O sea, en esos centros comerciales no les compres nada, porque todo te va a matar. Todo viene con sustancias que es para ellos embellecer sus productos, ¿no? De alguna manera, para conservarlos, para hacerlos más grandes, más vistosos, con más sabor, y trabajan, por ejemplo, a las reses, ¿no? Les comienzan a alimentar con maíz, cosa que las reses no deben de comer maíz, ¿no? No es, su organismo no está diseñado para metabolizar el maíz. Ah, caray, eso es otra cosa que yo hasta ahorita estoy escuchando. Yo pensé que si las vacas, si las reses comían maíz, pues eran muy sano para ellas. No, ellas pues comen hierba, ¿no? Comen hierba, comen el pasto, el zacate que sale en el monte, y infinidad de hierbas. Pero maíz no. Ellas no comen el maíz. Se los dan en las granjas, grandes granjas que tienen ya, que de hecho ya no parecen nada granjas, ¿no? Pero en gran parte de los Estados Unidos, o más bien en todo Estados Unidos, en donde tienen a las vacas, que ya lejos de ser granjas son fábricas, las alimentan con maíz. ¿Por qué? Porque engordan mucho más, ¿no? Engordan mucho más y más rápido. Pero al alimentarlas con maíz, se produce una bacteria, se prolifera una bacteria en el estómago de la res, que se llama E. coli. Esta bacteria es mortal para el ser humano. ¿Sí? Han tenido ya casos en Estados Unidos en donde mueren. El último que yo me enteré fue de un niño pequeño, tenía alrededor de 6 años el niño. Fueron, compraron una hamburguesa y la carne de la hamburguesa estaba contaminada con E. coli. Entonces el niño murió en el periodo de una semana. O sea, es una muerte muy rápida que provoca esta bacteria. Es muy agresiva y pues ni qué decir, ¿no? O sea, muy, muy dañina. ¿Por qué? Pues porque ellos están buscando ganancias, no nutrir. Ellos no buscan nutrir a la gente, nutrir a la población. Ellos buscan nutrir su caja de caudales. Exactamente. Producir cada vez más y más barato, ¿no? Si uno quiere comer sanamente, en los Estados Unidos por lo menos, ¿no? Que aquí todavía la estamos librando un poquito, pero en Estados Unidos, si uno quiere comer sanamente, es mucho más caro que comer en todos los días en McDonald's o en centros así de comida rápida, ¿no? Como este. Sale mucho más caro comer sano. Aquí todavía tenemos nosotros la oportunidad de rechazar esto que nos está siendo inyectado, ¿por quién? Pues por el sistema médico y el sistema alimenticio que vienen inyectados por los Estados Unidos, ¿no? Por nuestro malinchismo. Así es. Pues es igual que el pollo, ¿verdad? Que antes que se alimentaba un pollo en 3-4 meses, ahora ya en 5 semanas es un pollo grande. Todos estos animales están modificados genéticamente. Desde el pollo, por ejemplo, el pollo fue modificado genéticamente para que tuviera una pechuga más grande, ¿no? O sea, su cuerpo es más ancho, más gordo, las patas cada vez más cortas. Estas modificaciones que van haciendo genéticamente, pues obviamente van modificando también los nutrientes de los animales, ¿no? Nosotros, si quisiéramos consumir pollo de manera natural, pues ¿qué nos comeríamos? Una gallina, ¿no? Y al comernos una gallina, no sé si ustedes últimamente han tenido contacto, han probado la gallina, pero la gallina en realidad es flaca, ¿no? O sea, uno al preparar la gallina tiene muy poca carne, tiene unas patas muy largas, es más seca, Pero, ¿qué pasa? Pues esta sí nos nutre, ¿no? O sea, esta sí, esto sí es alimento, no es algo artificial, no es algo que nos esté causando ningún daño. Los invito yo a que vayan al pueblo, hablando de los pueblos y lugares de Jalisco, de Guadalajara. Los invito a que vayan al pueblo de San Martín. San Martín de las Flores. Usted va ahí y nunca le van a decir, no, oye, a ver, dame una gordita, y nunca le van a decir, ah, de pollo, de puerco, no. Ahí es de gallina. Ahí cocinan gallina, no cocinan pollo. Nadie utiliza, bueno, hasta ahorita yo no he encontrado una persona que me ofrezca pollo en San Martín de las Flores. Hay que ir mañana de una vez. Es pura gallina. Qué Le bueno. pueden vender un caldo de gallina, un taco de guisado de gallina. Ay, qué sabroso. Sí, es muy rico y pues vaya, saludable, ¿no? Ya se me hizo agua en la boca otra vez. Entonces, la medicina moderna pues no hace más que tapar un poco el parche que está dejando el sistema alimenticio, ¿no? El sistema alimenticio que están implementando ya en todos los países, que está queriendo absorber a todo el mundo. Mucho se habla de un nuevo orden mundial. Yo pienso que este es el nuevo orden mundial, ¿no? El mantener a la gente enferma, y, o sea, medio enferma y medio sana. Dependiente siempre de las grandes industrias, ¿no? De estos grandes sistemas, estos pues monstruos, sí, ¿no? Monstruos, yo así los sí. veo, porque solamente están torturando a la gente, torturándolo con nuevas enfermedades, ¿no? La gente cada vez está más estresada y esto también provoca bastantes enfermedades, ¿no? Quisiera mencionar algo también, que es un dato muy importante para todos aquellos que se dejan estresar por el trabajo, por el tráfico, por la ciudad, ¿no? Que nos va matando. Una persona al estar estresada se intoxica muy rápidamente, ¿no? Y comienza a enfermarse. ¿Por qué digo que se intoxica? Porque en cuanto una persona está estresada, el hígado deja de funcionar. Esto lo han comprobado estudios recientes. Así que bajo estrés, el hígado deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa si el hígado deja de funcionar? Pues obviamente deja de desintoxicar. Estas toxinas tienen que salir del cuerpo de alguna manera. Van a buscar salida. Lo más común, pues que salgan a través de la piel, ¿no? Se presentan casos de psoriasis, casos de rosácea, acné, incluso caspa, pérdida de cabello, ¿no? Infinidad de problemas que se presentan en la piel. Y luego cuando vienen con un terapeuta y le preguntan, oye, ¿por qué tengo este problema en la piel? Y uno le dice, es por estrés, como que dicen, ay, si todo es por estrés con este cuate, ¿no? Todo es por estrés, esa es su solución. Pero en realidad, pues el estrés sí nos provoca bastantes enfermedades, ¿no? El colon irritable, la colitis, todos estos problemas digestivos también pueden ser provocados por un exceso de estrés. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? Del que ya no salen, porque estas enfermedades le van provocando más malestares y estos otros malestares, más estrés, más mortificaciones, como la psoriasis, por ejemplo. Esta enfermedad que es de la piel, que también los médicos dicen que es incurable, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque incluso lo viví en carne propia, ¿no? Yo padecí psoriasis y pues la curé una semana, ¿no? Y cuando ellos dicen que es incurable, ¿no? O sea, la psoriasis desapareció de mi cuerpo. ¿Qué es la psoriasis? Es son placas que se presentan en la piel, que son escamosas, ¿no? Como si fuera un tipo de caspa, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Y pues se presenta por esto que mencionaba, ¿no? Hay estrés, el hígado deja de funcionar, entonces estas toxinas tienen que salir de por algún lado y salen a través de la piel. Es una sobreproducción de piel en un solo punto, ¿no? Se elimina si se elimina fácilmente, solamente lo que yo siempre recomiendo es limpiar los filtros principales del cuerpo. Tenemos 4 filtros principales, ¿sí? Hígado, riñón, los intestinos, ¿no? Todo el sistema digestivo y los pulmones. Estos son los filtros de nuestro cuerpo que no permiten el paso de toxinas, o que no deberían de permitir el paso de toxinas a los otros órganos vitales, ¿no? A otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si dejara de funcionar el hígado, nuestra sangre se contamina. Entonces comenzamos con problemas ya en la sangre, ¿no? Pero eso es porque el hígado tenía un problema. ¿Se puede rehabilitar? Muchos médicos dicen que no, pues porque eso dicen los papeles que ellos estudian. Pero la vida nos dice que sí. Sí, la vida, la experiencia. Yo no voy a venir aquí a presumir de mucha experiencia, pero sí de muchos casos, ¿no? O sea, de muchos casos de personas que rehabilitan su hígado de la manera más natural, utilizando ¿qué? Pues la alimentación y apoyándonos y ayudándonos con lo que Dios nos dio a través de la naturaleza, que son las plantas, ¿no? Eso es lo que Él nos dio. Las pastillas, Él nunca nos dio pastillas, nunca nos dio algo sintético para tomarlo, ¿no? O sea, Él nos dio lo natural. Hay una historia muy bonita de un ganadero que él pues cuidaba sus vacas y comenzó a ver que sus vacas cuando se enfermaban iban y comían una planta que nunca comían. O sea, jamás comían esa planta, solamente cuando estaban enfermas iban y la comían. Entonces comenzó a ir para ver por qué estaban comiendo esa planta, qué tenía, ¿no? Porque nunca se la comían, solamente cuando estaban enfermas y curiosamente se aliviaban. Va y analizan la planta, se la lleva a otra persona que la analice y todos se dan cuenta que sí tiene bastantes propiedades curativas y pues empiezan a explotar esta planta, ¿no? Y de ahí comienzan a buscar en otras más que creían que podían tener propiedades. Es importante también destacar que la medicina alópata nace de esto. Sí, nace de las plantas, nace de la herbolaria, nace de incluso cuando llegan los conquistadores a América, se dan cuenta de la riqueza en cuestión de medicina que tenían aquí, ¿no? Nuestros ancestros, nuestros antepasados, tenían una riqueza infinita en conocimiento de medicina. Ellos practicaban incluso hasta cirugías, ¿no? O sea, practicaban cirugías, algunas fracturas las rehabilitaban en cuestión de, o sea, semanas, ¿no? Era rapidísimo el rehabilitar una fractura, por ejemplo. Se dan cuenta de esto y comienzan a explotar. Uno de los países que quedó maravillado, pues, fue Francia, ¿no? Mandaron muchos médicos franceses a estudiar aquí, a estudiar herbolaria, porque también es uno de los países que tenía el herbario más grande que se conocía, ¿no? Era ahí en Francia. Pero cuando se dan cuenta del conocimiento de herbolaria que había en México y de la cantidad de hierbas, ¿no? Porque también eso es una riqueza que tenemos en el país, una cantidad de hierbas increíble, pues mandan aquí a México a estudiar a estas personas y complementan unos herbarios mucho más grandes, más completos. Se llevan muestras, se llevan hierbas, comienzan a producir allá. También hemos recibido otras de fuera. Pero pues vaya, lo importante aquí es recordarles que la medicina indígena, la medicina que nosotros tenemos como legado, como herencia de nuestras naciones indígenas, pues sí nos cura. Es medicina que Dios nos dio a través de las plantas. ¿Para qué? Para, pues nada más para nuestro bienestar, ¿no? Para que podamos estar sanos, completos. Son estas sustancias que tienen las plantas, la mayoría son sustancias que nuestro mismo cuerpo tiene también, ¿no? En menor cantidad tal vez, pero al darle nosotros una mayor cantidad de esta sustancia, pues fortalecemos con lo que se tiene que combatir la enfermedad. Es importante también mencionar que la herbolaria ataca la enfermedad directamente, no los síntomas. Muchas veces las personas al tomar un remedio dicen, no, a mí no me hace, no me hace, yo lo tomo y no me pasa nada, no me hace, yo sigo igual. Es que está atacando la enfermedad, no los síntomas. Debes de tenerle un poquito de paciencia. ¿Sí? Fe, paciencia y perseverancia, porque pues si no, si jamás va a funcionar. La medicina alópata o la medicina moderna lo que ataca en realidad pues es solamente los síntomas, jamás atacan una enfermedad, ¿no? O sea, ella va directamente a los síntomas. Si usted llega y dice, oye, tengo un dolor de cabeza, te dan aspirinas, jamás te van a decir, a ver, vamos viendo por qué te dan dolores de cabeza, ¿no? O tengo diabetes, pues te dan insulina. Pero ¿y el páncreas? No, pues el páncreas está mal, vamos a inyectarte insulina. Sí, pero ¿qué le va a hacer al páncreas? ¿Cómo se me va a curar? No se te va a curar. Te vamos a dar insulina y ya, así te vamos a mantener toda la vida. Oye, tengo hipotiroidismo. Ah, ok, pues ahí te van tus capsulitas de levo, ¿no? Ah, ¿y cómo vamos a rehabilitar a la glándula tiroides? No la vamos a rehabilitar, no se puede rehabilitar. ¿Sí? Y entonces, pues no, te la vas a pasar toda la vida tomando estas pastillitas, ¿no? Y así, con infinidad de problemas, ¿no? Insuficiencia renal. O sea, ¿cómo vas a rehabilitar los riñones? No, no se pueden, no se rehabilitan. Y hay estudios que han comprobado ya que, por ejemplo, la hidroterapia ayuda bastante para rehabilitar los riñones. Una persona que tiene insuficiencia renal, practicando hidroterapia, se puede rehabilitar al 100% sus riñones. ¿Sí? ¿En qué consiste? Se los voy a pasar también para que quienes conocen a alguien que tiene insuficiencia renal, o si lo están padeciendo, lo hagan. Pónganlo a prueba. Esto es lo hermoso y lo bonito de la medicina indígena. Si no te hace bien, por lo menos no te va a hacer más daño, ¿no? O sea, no te va a hacer mal. Pero claro, yo me comprometo aquí con ustedes a que les va a hacer bien, y si no, pues no sé qué hago, pero... pero no, les va a hacer bien, claro que sí. Para la insuficiencia renal, van a practicar la hidroterapia. ¿De qué manera? Pues es con agua termal, ¿verdad? Las aguas termales, ok, ¿cómo las conseguimos? Pues hay que calentar agua, ¿no? Esa es una de las principales cosas. Hay que tener un agua caliente. ¿A qué temperatura? Lo más que aguante tu cuerpo, ¿no? Entre más aguantes es mejor, ¿no? Tampoco forzarse a que, ay, me está quemando, pero me voy a aguantar. No, no, no, es lo que sientas tú que está adecuado, pero sí que sientas que está caliente. Ok, otra de las cosas que tienen las aguas termales, alto contenido en minerales, ¿no? Pues vamos le poniendo sal. Sal de grano, de mar. Uh-huh. Una tina con que a la mitad quepan 100 litros de agua. Generalmente las tinas que están en sus casas, o quien tiene tina, generalmente le caben 200 litros completa, llena. Vamos a llenarla a la mitad, van a ser 100. Y un kilo de sal ahí. Que se disuelva un poco, nos metemos, y hasta que el agua se enfríe. Hacer esto mínimo 3 veces a la semana, para los que tienen insuficiencia renal. Lo pueden practicar todos, no solamente ellos. ¿Por qué? Porque esto en realidad es como si fuera un riñón grandotote, ¿no? Empieza a desintoxicar el cuerpo. Y empieza a desintoxicar todos los órganos vitales. Bueno, por lo menos los que son filtros, ¿no? Nos ayuda a eliminar bastantes toxinas. Esto lo hicieron, incluso lo comercializaron un tiempo. Yo recuerdo que hace ya bastantes años yo vi algunos comerciales en televisión en donde te vendían un aparato en donde tú metías los pies con agua caliente y el agua se ponía al final toda negra, ¿no? Porque decían, te está desintoxicando. ¿Es cierto? Sí es cierto. ¿Por qué? Porque ellos le ponían minerales a esta agua, incluso vendían el equipo ya con bolsitas, ¿no? Que decían, tenías que vaciar esto al agua y... ese aparato lo calienta y comienzas a eliminar bastantes toxinas. Sí es cierto, sí funciona. Eso lo hacían solamente con los pies. Ahora imagínense si lo hacemos con todo el cuerpo, ¿no? Si nos metemos completitos ahí. Es una maravilla los baños termales. La gente se dio cuenta de esto, lo comenzaron a practicar. Toda la gente tenía baños termales en algún tiempo. Después, pues ya se hizo como... solamente de los poderosos, ¿no? De los que tenían mucho dinero, reyes y todo esto. Y después regresó otra vez al pueblo, ¿no? Después otra vez había ya baños públicos en donde el agua era termal y pues se buscaba siempre lograr la salud a través de esto. Así es. Hasta la fecha encontramos, pero pues ¿qué pasa? Sale de pronto un poco caro estar yendo 3 veces por semana a estos baños, ¿no? Sí, pues es muy caro. Así es. Pero lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en casa como lo hacían nuestros antepasados. Hay algo muy bonito y muy importante. Aquí en México se realizaba algo que ahora lo conocen como el temazcal, ¿verdad? Ah, sí. El temazcali. Yo creo que todos alguna vez hemos ido a un temazcal. No, es una maravilla también, porque bueno, aparte... Yo no he ido todavía. No ha ido, pues debería, mi amigazo Emigdio, ¿eh? Pues a ver, lo vamos a invitar. Ya vamos a tener próximamente, aquí también vamos a organizar una ceremonia de temazcal. Que, pues aparte de que sanaba físicamente, también era una sanidad, pues, emocional, espiritual, ¿no? Porque se lograba conectar con los 4 elementos, tierra, aire y fuego. Y agua. Agua. Agua. Y agua, estamos hablando del agua, es la que se me olvida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que la das por obvio que es el elemento que ya está presente, ¿verdad? Así es. Sí, y esto pues la gente estaba súper sana, ¿no? Practicando el temazcal. ¿Por qué? Pues porque era llegar y a desintoxicar también el cuerpo bastante, ¿no? Era lo que en Europa tenían como, como baños termales, pues aquí teníamos temazcales, ¿verdad? Continúo, seguimos platicando. ¿Tienes alguna canción, alguna pausa? Pues, ¿o le seguí? Yo le puedo seguir aquí 3 horas, ¿eh? Pero... No, no, está bien. Pues, ¿qué te parece si oímos una canción para, pues, para que no les ha aburrido al público? Que, bueno... dicho sea de paso, llámenos, tenemos regalos, tenemos tacos, tenemos discos en el 33 13 12 45 61 y en la línea de chat a cargo de nuestro ingeniero Jacobo Monraz. Y si tienen preguntas, adelante. Y si tienen preguntas que quieran aquí preguntarle a nuestro buen amigo Noé Terapeuta, que pues tan amablemente nos quiso venir a compartir todo esto, pues adelante, no se queden con la duda, pregunten, que las respuestas están a flor de labio, mientras que escuchamos una canción de mariachi, porque estamos festejando el grito, el Viva México. Bueno, pues adelante con una canción, música, maestro. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. ¡Una Vargas! ¡Zapateale bien bonito! De la cruz el sol ya se deja ver, por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver, y en el agua de tu presa la luna va a aparecer, y de tus cañaverales muy pronto quiero volver, ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay. De la mañana hoy un mariachi tocar, a las 2 de la mañana hoy un mariachi tocar, y era el mariachi Vargas que andaba por el portal llevándole serenata a las rosas del lugar, ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay. Me despido devisando para el plan de las muchachas bonitas de allá de Tecalitlán, pasando por Tamazula y también Ciudad Guzmán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ya regresamos de nuevo a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, ya nos quedan menos de 100 minutos, pero ahí está. Vamos a continuar con nuestro amigo Gerardo Noé, que tan amablemente nos está compartiendo esta valiosísima información. También queremos pues que nos explique todo con calma, no hay que aborazarse, para que nos explique algunos de los productos que él maneja, que él elabora, porque bueno, debe usted saber que mi amigo, nuestro amigo Noé, aparte de terapeuta, bueno, también elabora extractos de plantas, los extrae, los envasa y los entrega al público que se los pide, y a unas cuotas muy, muy, la verdad, pues muy módicas, porque, bueno, hay veces que, bueno, no tenemos tanto dinero. Hay gente que por no tener 300,000 pesos se mueren porque vale muy caro ya sea un trasplante de riñón. En la televisión casi todos los días aparece que fulano de tal ocupa esto, pero no puede porque cuesta como 100,000 pesos. Y ha habido gente pues muy buena de corazón que tiene ese dinero, perdón, y pues Dios les toca el corazón y, ay caray, pues vienen a brindarlo y pues logran que aquella persona pues reciba el beneficio. Entonces, si tienes dinero, vives, y si no tienes dinero, pues te vas al panteón. Así que Noé nos comparte estas cosas y, bueno, pues vamos a dejarlo que continúe porque el tiempo corre, no queremos quitarle más. Adelante, Noé. Así es, pues aquí continuamos, igual invitándolos a que si tienen alguna pregunta, quieren escuchar acerca de algún remedio para alguna enfermedad en particular, pues háganoslo saber, mándenos mensaje o pueden también llamarnos a la línea telefónica de aquí de cabina. O al 33 13 12 45 61 a cargo del ingeniero Jacobo Monraz, 33 13 12 45 61. Tenemos tacos y tenemos discos, anímese. Pues no he visto ni los discos ni los tacos, pero aquí seguimos y yo creo que sí los tiene mi amigo Emigdio. Claro que sí están, pero son para el auditorio, no para el panel, ¿eh? Así que no okay, se apunten, okay. Ni nos apuntemos, ¿eh? Sí, bueno, pues aquí lo importante y lo que sí yo quiero destacar y más que nada invitarlos es a retomar nuestra vida natural. Sí, ¿cuántos de ustedes no tuvieron alguna experiencia o saben de gente que a lo mejor sus abuelitos que vivían en el pueblo, vivían en el rancho y vivieron mucho más saludables y a lo mejor hasta más años que los que ahora estamos viviendo nosotros que estamos en la ciudad, ¿no? Que ahora vemos a jovencitas, justamente yo vengo de dar una terapia, una jovencita, 24 años y con problemas de varices. Tú dices, es que esto ya, a mí me entristece, pues, ¿no? Me entristece bastante ver estos problemas en gente tan joven, ¿no? ¿Por qué? Pues por la vida que estamos llevando aquí en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando por deshidratación, estamos intoxicados, estamos comiendo mal, o sea, todo está mal. Lo que respiramos está mal, lo que comemos está mal, ¿sí? Incluso el agua que tomamos está mal, no es un agua natural, aunque nosotros la llamamos así, ¿no? El agua de garrafón o el agua embotellada la llamamos agua natural. Permítanme decirles que esta agua que consumen no existe en la naturaleza, no es natural. Si nosotros comparamos esta agua químicamente con un agua de un río, no tiene nada que ver con un agua de un pozo. De un ojo de agua, de un pozo, de cualquier yacimiento de agua. No tiene nada que ver, no tiene punto de comparación, ¿no? Es un agua desmineralizada para empezar. ¿Qué pasa si está desmineralizada? Pues no nos hidrata, ¿no? No nos está aportando lo que el agua tiene que aportarnos de minerales para que nuestro cuerpo aproveche. Y todo lo que tiene que ser alcalino, tome de ahí los minerales para alcalinizar el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sangre que tiene que ser alcalina, si nosotros estamos tomando un agua que no tiene minerales, un agua que es ácida, ¿qué va a pasar? Pues entonces nuestro cuerpo comienza a tomar, porque la sangre no se debe de volver ácida por nada, nos moriríamos. Entonces, antes de que deje, de que permita que se vuelva ácida, va a tomar los minerales de donde los encuentra en el cuerpo. ¿Y a dónde se va? Principalmente al hueso. Entonces comenzamos con problemas de osteoporosis, de artrosis, de todos estos problemas óseos, ¿no? Gente joven con problemas de pues que ya jóvenes y les comienza a doler la espalda, que ya tienen desgaste de rodillas, que tienen desgaste de hombros, que llegan, la verdad, o sea, por montones de gente con estos padecimientos. Y dices, ¿por qué? Pues porque no estás tomando agua natural, ¿no? No, sí, yo tomo todos los días 8 vasos y 8 litros, ¿no? O sea, no estás tomando. Y esta agua que estás tomando embotellada es al contrario, en lugar de que te esté ayudando, te está matando, ¿no? te está haciendo mal, no te hidrata, te deshidrata. ¿Cuántos de los que estamos aquí, díganme, cuántos no les ha pasado a esto? Llegan sedientos a su casa, se toman un vaso de agua y la sed parece que aumenta en lugar de quitarse. Pues sí, y terminamos con la panza a punto de reventar, pero seguimos con sed, ¿no? Sí, sí, es cierto eso. O sea, pensamos que cuando uno tiene minerales es mejor. Yo me acuerdo cuando era chico, yo decía, pues voy a tomar un agua mineral, ¿verdad? De Peñafiel, de esa que agua mineral de Peñafiel. No sé, tú me vas a desengañar. Me decía, no, porque te va a dañar los riñones eso. Entonces, si es, para empezar, ¿es agua mineral realmente que y es benéfica si tiene minerales? O te daña, si tiene minerales te dañan los riñones, esa agua mineral. Mira, el agua mineral natural, se puede decir, o sea, por ejemplo, de un río, sí, o de las montañas, ¿no? Es que es rica. Esta agua es mineral y es real y no nos va a hacer daño jamás. No, jamás nos va a hacer daño. Uh-huh. Claro, mientras el río no esté contaminado, ¿no? Porque también ahorita ya tenemos una de contaminadas. Pero el agua embotellada mineral, como la Ciel, por ejemplo, he tenido yo muchas ganas de hacerle pruebas. No se las he podido hacer hasta ahorita. Pero yo creo que ya en cuestión de una semana yo les realizo la prueba del agua esa de Ciel para ver si realmente, digo, si está mineralizada, pues es alcalina, ¿no? Entonces, ahí vamos a darnos cuenta nosotros si en realidad es buena para el cuerpo o no. Lo que sí, a los refrescos se las he realizado, son de lo más ácido que puede existir, ¿no? Un refresco, o sea, si tú tomas estás tomando agua alcalina, por ejemplo, y estás comiendo muchas frutas y verduras, que esto sería lo ideal, ¿no? O sea, sería lo ideal obtener estos minerales a través de las verduras, de los verdes, ¿sí? Y comerlas en crudo para obtener minerales en el cuerpo. Pero digamos que estás todo el día comiendo verduras porque quieres esos minerales. Los obtienes, te tomas medio vasito de refresco, echaste a perder todo, ¿no? Lo volviste ácido, pero así, o sea, el refresco es una de las bebidas más ácidas que existe, ¿no? Y cualquiera, no estamos hablando solamente del refresco negro, ¿no? O sea, cualquiera. Ahora, ¿qué pasa con un cuerpo ácido? Pues en los ácidos las bacterias se reproducen mucho más fácil, ¿no? En lo alcalino no pueden vivir las bacterias. Entonces, pues ustedes evalúen qué les conviene, ¿no? Pero sí, consumiendo, digamos, una persona que se alimenta con comida chatarra y refrescos, pues se va a estar enfermando de gripes todo el tiempo, ¿no? De problemas en la garganta, de diarreas, de todas estas enfermedades que se transmiten por muy fácilmente, ¿no? Son virus de muy rápidos de contagiar. Pues se va a estar enfermando, ¿no? O sea, con el primero que se encuentre enfermo ya se va a enfermar también. Y aparte la cantidad de azúcares que traen. La cantidad de azúcares, exactamente, sin mencionar eso porque también es de miedo, ¿no? Se dice que la diabetes no es reversible, ¿es cierto eso? ¿Hay esperanzas? Sí hay esperanzas, mire. La diabetes, y así como muchas otras enfermedades, los médicos dicen que ya son irreversibles, ¿no? Que ya son van para a vivir contigo. Exactamente. Sí. Bueno, a lo mejor los médicos están de acuerdo con los funerarios. También, podría ser, ¿no? Sí, pues la ganancia de las cajas y los pues, y todas las carrozas y lo demás. Pues si no con los funerarios, por lo menos con los laboratorios sí, ¿no? Sí. Son reversibles. Toda la enfermedad ninguna enfermedad le pertenece al cuerpo, ¿no? Eso es algo que yo siempre les repito a todos mis pacientes, a todas las personas que me buscan. Ninguna enfermedad te pertenece. O sea, lo primero que haces mal es decir, tengo diabetes. ¿Sí? Eso es lo primerito que ya estás haciendo mal. Entonces, pues sí, estamos librando una batalla en contra de la diabetes, pero no es tuya la diabetes, no le pertenece a tu cuerpo, no nació con diabetes, ¿no? Dice la gente, ¿verdad? Ay, es que mis enfermedades, ¿cuáles? Esas no son de nosotros. Mis dolencias. O sea, no. Mis pecados. Así es, eso no nos pertenece. Lo que nos pertenece a nosotros, bueno, y no, o nos fue prestado a nosotros por un tiempo, es una máquina perfecta que tiene el poder de rehabilitarse a sí misma, de sanarse a sí misma, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Esto es, y es una maravilla de la manera en que se rehabilita, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Darle las herramientas adecuadas. Así es. ¿Verdad? ¿El páncreas se puede rehabilitar? Sí se puede rehabilitar. Sí se puede, ¿no? La diabetes sí es reversible. Necesita paciencia, necesita tiempo y necesita mucha dedicación. Como dices, mucha disciplina. Mucha disciplina, sí es. Pero sí se revierte. Y vaya, o sea, muestras tenemos bastantes, ¿no? Incluso el cáncer también, ¿no? El cáncer, que es una de las enfermedades ahorita de que más amenazan y más temor causan en la sociedad. El cáncer es curable también. Pues, ¿qué te parece, Noé, si hacemos una especie de, bueno, tú con los pacientes que tienes y que, bueno, de alguna forma Dios les ha concedido la sanidad a través de tu experiencia, de los tratamientos que, bueno, Dios te ha concedido elaborar, que te han dado ese conocimiento de raíces ya de abolengo? O sea que tú eres rico, rico de abolengo en conocimientos porque vienes desde allá, desde tus ancestros. Pues, ¿qué te parece si algún día contactas a un enfermo curado? Y, bueno, hacemos un programa de este tipo igual y, bueno, que nos lo comparta. ¿Para qué? Para que toda la gente vea que sí es posible, para que la gente crea, porque te aseguro que mucha gente que te oiga hablar de esta forma va a decir, no, pues es que él puede decir, pues a él le conviene porque va a ganar dinero, va a hacer esto, pero se necesita que haya un testimonio. Bueno, para nosotros, hablando de mi esposa y yo, no es fácil dudar, creer. O sea, es fácil creer. Y es más difícil dudar, ¿por qué? Porque, bueno, la Biblia dice, es pues la fe el resultado de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 12, en el primer versículo, ahí, así dice. Entonces, nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios y sabemos que Dios instituyó como tal la naturaleza y todas las plantas y todos los minerales que existen. ¿Para qué? Para nosotros. Entonces, en cada una de estas cosas el poder de Dios está y Dios actúa a través de todo esto. Entonces, pero hay gente que no, hay gente que pues necesita una imagen para tener fe. Esto es un médico, un psicólogo, un psiquiatra o cualquier tipo. Hasta tú mismo como terapeuta puedes servir como imagen para que la gente crea. Pero si la gente tiene fe, puede decir, ya estoy sano antes de tomar los productos que tú les brindas y realmente se cumple. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es pues la fe el resultado de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo bien, yo le hago una anécdota, también como sin carne propia. Hace, que será 50 años, más o menos estaba yo en la prepa y resulta que yo sufría de dolores en los hombros, unos hombros terribles, parecía que me metían un fierro candente en los hombros, al grado de que yo me daba ganas de aventarme por la ventana, vivíamos en un segundo piso, de la desesperación que yo sentía por el terrible dolor. Mi madre en ese tiempo trabajaba de enfermera, yo le dije que me recomendara a uno de los doctores de su hospital para que yo lo pueda ver, porque era desesperante lo que yo padecía. Y ella me dice, mira hijo, vete a ver al homeópata, que está aquí a 2 cuadras, me decía, vértelo a ver y él que él te trate. Y dije, pero madre, esto no necesitas, no es de chuchitos, le decía yo, es como de morfina, algo fuerte, porque eso es desesperante, no es de chuchitos. Y me dice, no, vértelo a ver, si no te da resultado, pues entonces yo te recomiendo con un doctor. Pues fui con el homeópata y me estaba preguntas que hasta a mí me parecían tontas, ¿verdad? Que si yo me enojaba, que si me reía, que si aquello, que si me... O sea, todo un montón de cosas que no tienen que ver con el dolor que yo sentía, según yo, ¿verdad? Una vez que ya me interrogó, anotó era un médico joven de unos 30 años, yo creo. Tiene una cara como de inocente, como de yo así, ay, este es bien tontito, se ve hasta en la cara, se ve que es bien tontito. Y se la cree. Y entonces, anotó y me dio 2 frasquitos y me dice, mira, te vas a tomar terciados una hora, te echas 18 de este, y luego a la otra 10 de la otra, y así, pero te lo vas a echar así como te lo estoy diciendo, cada hora, todo el tiempo que estés despierto, te lo vas a hacer. Al pie de la letra. A pie de la letra. Yo dije, bueno, dije, pobre cuate, ¿qué me va a curar? Dije, pobre cuate, hasta me dio pena. La verdad, me dio pena. O sea, yo no tenía absolutamente fe. Es más, no quería curarme con esa medicina porque yo quería demostrarles que no servía. O sea, como dice Emic, dio que con la fe, pero yo no tenía fe. Yo quería que no funcionara. Le puse todas las ganas para que no funcionara. Pero lo hice una cosa, dije, para demostrar que no sirve, voy a hacerlo como me dijo. Y como acaba de decir Noé, vamos a repetir dos veces, la disciplina de estarlo haciendo fue lo que me curó. Si yo no hubiera hecho la disciplina, hubiera dicho, no sirve. Pero sí me curó. Tan eso que me dice el doctor, me dice, cuando vayas a la mitad de los chochos, ya no vas a tener dolor, va a estar bien, pero no le termines, no dejes de, hasta que no termines, porque si no puedes recaer. Y yo dije, ay, pobre cuate. De veras, me dio pena, lástima, así de veras. Así, con, te lo estoy diciendo con todo ese mal sentimiento que yo tenía hacia eso. Toda mi falta de fe y mi deseo de que fracasaran. Pues ándale, que yo lo hice disciplinadamente, como me dijo él, para demostrar, y al revés, me demostró a mí que sí curaba. Entonces, es la medicina y es la disciplina. Así ¿sí? es. Es lo que nos cura, aunque no queramos curarnos. Yo ya lo comprobé. Así que no es a veces ni necesario tener fe, porque ya el resultado ya está hecho, ya está probado a través de la gente que sabe. El que es médico, el que se conoce las medicinas, él sabe que te va a curar y tú tienes que seguir firmemente sus indicaciones, que es lo que se ha visto, que es la disciplina, lo que te va a hacer a encontrar la salud. Así es, sí, y pues es importante mencionar también cómo incluso muchos de los conquistadores llegaron enfermos a México, de enfermedades que no los podían curar en sus países, ¿no? Y aquí fueron sanados por los médicos indígenas, por los médicos nativos de aquí de México, ¿no? Problemas de enfermedades venéreas, por ejemplo, y aquí los curaron, ¿no? Entonces, la medicina, ahorita también mencionar esto, que comentaba mi amigo Emigdio, ¿no? Decía, bueno, la gente puede dudar, puede decir, no, pues ese cuate puede decir lo que quiera porque él va a ganar. Es importante mencionarles que la medicina tradicional, la medicina indígena, se regala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un regalo no del terapeuta al paciente, no, es un regalo que nos da la naturaleza a través de sus plantas, que nos da Dios a través de la naturaleza, y pues para todos, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es pues recopilar ese conocimiento de las plantas, de las hierbas que sabemos que sirven para qué males, y pues recomendarlos, ¿no? Así es de que yo bien les puedo decir, ¿sabes qué? Ve y consíguete esta plantita, o si no, yo aquí la tengo, ¿no? Pero, o sea, también, o sea, no porque no me compres a mí el medicamento, no te voy a dar el remedio, ¿no? No. Esto se regala y se da. Y como se usaba desde los ancestros, ¿no? O sea, estaba el curandero, iba la gente, se atendían, y la gente ofrendaba lo que podía, o lo que quería, o lo que consideraba, ¿no? Pero ofrendaba, nunca había una tarifa, nunca había un precio. No es como hoy, que hay mucha gente que no se atiende precisamente por lo que comentaban, ¿no? Que no se atienden porque no tienen dinero. Así es como dijo Emigdio. Y en antes no se usaba eso, ¿no? O sea, si no tenías nada, pues no dabas nada. Y si tenías, aunque sea una gallina, pues dabas la gallina o un huevo de la gallina, pero, ¿no? Pero te atendías, pues. ¿Por qué? Porque el médico no te iba a limitar a no sanarte por... O no tener recursos, exactamente. Entonces, pues sí, aquí la invitación está más bien a que consumamos los alimentos o lo que ingerimos, ¿no? Que nos concienticemos a que lo que estás introduciendo en tu cuerpo es lo que te va a matar o te va a mantener vivo. ¿Sí? Entonces, procurar consumir todo de la manera más natural posible. ¿Sí? Nosotros todavía tenemos... gracias a Dios todavía tenemos por ahí algunos tianguis en los que podemos encontrar verdurita real, verdura sí sana, natural, que aunque está más feíta, que aunque está más chiquita, más pequeña, viene mayugada, pues sí, pero trae nutrientes, ¿no? Pero que los limones están todos chiquitos y semilludos y casi no tienen jugo, pero traen nutrientes, ¿no? O sea, ¿qué vas a ir a hacer? A comprarte un limón del que venden allá sin semilla, todo lleno de jugo, pero pues que no trae nada de nutrientes, ¿no? Y mira, Noé, a veces ni el limón sabe, o sea, sabe ácido, pero el limón tiene un sabor, aparte de lo ácido del jugo, tiene un sabor muy particular al limón. No lo podría explicar, pero sabe a ácido, pero junto con otro sabor que viene añadido allí, que es el sabor de limón. Y sabe a lo que huele el limón, por ejemplo, cuando aromatizas con limón tu casa. ¡Uy, chulada! Así sabe. Y hay limones que yo los he comido, me saben muy ácidos, pero no tienen el sabor a limón. Exacto. Ya están elaborados, están de los llamados, ¿qué? Transgénicos o no sé qué sea eso. Así es. Así sí, es. Incluso, bueno, esos limones que son sin semilla, ahí me llegan a saber, aparte de que no se me hacen ácidos, no me provocan ni siquiera gaucaras, ¿no? tienen como un sabor tirando a dulce, ¿no? O sea, es un poco dulce. Y digo, es que esto ya no es un limón, pues, ¿no? Esto no es real. Y quiero contarles también una anécdota. Hay un pueblo en el que fuimos hace poco, tienen agua ahí. Ahí le llaman agua gorda, ¿verdad? Así le llaman esa agua. Es un río que nace el agua ahí y nace, o sea, calientísima, ¿no? Es muy, muy caliente esa agua. Nace hirviendo. Y si pones un huevo ahí, se cose. O sea, está hirviendo. Entonces, ya más abajo en el río, donde nace así calientísima, ¿no? Caminas hacia abajo y ya la puedes tener ya una temperatura ya más... soportable. Más soportable, sí es. Y le llaman agua gorda, ¿por qué? Porque esa agua tú la tomas y no te acabas un vaso. Sí, o sea, se te quita la sed, ¿no? Inmediatamente. No te acabas un vaso de agua. ¿A qué pueblo fue? Se llama San Juan de los Herbores. San Juan. Ah, sí he oído mencionar. No sé para dónde queda, pero sí lo he oído nombrar. Es rumbo a Hualulco. Sí, a Hualulco. Así es. Oh, sí. Es hacia aquel rumbo. Claro que aguas de este tipo encontramos por todos lados, ¿no? En algunos lugares les llaman aguas milagrosas. Que va la gente, comienza a tomar agua de ahí, se meten al agua. ¿Qué es lo que pasa cuando se meten? Son aguas termales, son aguas mineralizadas. Es un filtro enorme. Pues se desintoxican, ¿no? Completamente. Y luego también hacen esto, se llevan agua para estar tomando de ahí, ¿no? Cuando están ahí, toman. Y todavía se llevan. Y dicen, no, tómala como agua de uso. Y sí, se la toman. Les llaman aguas milagrosas. Es agua natural. Sí es milagrosa, pero no porque tenga algún poder sobrenatural o algo. No, es un poder natural lo que tiene. Sí. Es agua natural, es agua real. Sí, es agua mineralizada, agua alcalina, que es lo que el ser humano ha tomado desde que... Sí, desde que era que natural. Tierra, ¿no? Así que Adán y Eva tomaban esa agua y la tomaban porque donde quiera había. Entonces, no había, no en tiempos de Adán y Eva, qué esperanzas que viviéramos lo que hoy estamos viviendo. Exactamente. Así es. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Por ejemplo, los ríos que teníamos aquí en la ciudad, ¿qué pasa? Pues nos los entuba, ¿no? Ahí está el claro ejemplo del río que pasaba por el mercado San Juan de Dios, el mercado Libertad. Los entuban, los contaminan, los atrofian todo, ¿no? Y pues nos dan un agua, o sea, que en realidad no nos está haciendo nada bien. Así es. Bien, amigos, pues estamos a punto ya de terminar nuestro tiempo de nuestro programa. Y les queremos hacer una cordial invitación para que lo escuchen aquí los lunes de 7 a 9. Y también les hacemos una cordial invitación que nos hiciera favor Gerardo Noé decirnos en dónde él piensa dar, se tengo entendido que piensa dar un curso precisamente sobre lo que él sabe. Quisiera que nos hiciera el favor de decirnos más o menos una dirección, un teléfono, donde quien se interese le consulte y pues si le gusta, si le parece bien, pues sí, ¿verdad? Claro que sí. Aquí si escuchan una voz de un pequeño, es mi hijo que está aquí de metichito. Bueno, también quiere participar, sí, pues déjalo. Pero vamos a iniciar, así es, son talleres de lo que es toda la medicina indígena, que abarca desde la sobada o masaje terapéutico, como ahora lo conocen, ¿no? Pero es desde la sobada hasta la herbolaria e incluso los temazcales, ¿no? Y pues todo lo que es la medicina indígena. Se va a iniciar, aún no tenemos si acordada la fecha, porque estoy checándolo ahí los últimos detalles, pero ya está, o sea, máximo un mes, ya les tengo la fecha. Les invito a que visiten la página de en la que publico yo toda esta información y mucha más información que pueden obtener ustedes para su beneficio, para su salud. Es terapia y medicina indígena Alpacamasca. Así se llama la página, la pueden buscar en Facebook. Es terapia y medicina indígena Alpacamasca. ¿Sí? ¿Camasca es con Z o con S? Es con S. Ah, okay. Es con S y con Cas. Son, ah. Las dos son Cas, ¿no? Alpacamasca. Ah, sí, esa es la que okay, yo también. Entonces, porque si no hay ortografía buena, no encuentro nada el navegador. Sí, visiten esa página y yo sé que les va a gustar, les va a agradar. Igual les puedo pasar mi número de teléfono para quien no encuentre la página, con mucho gusto se los mando ahí por WhatsApp, ¿verdad? Es el 3321-057953. 3321-057953. Ahí en la página vamos a estar ya poniendo la fecha próximamente y pues mucho más contenido que les sirve, ¿no? Cualquier duda que tengan, incluso si ocupan alguna medicina que no puedan conseguir o que no sepan exactamente qué tomar, con todo gusto los puedo atender. ¿Algún domicilio o algo donde usted consulte? De hecho, el domicilio va a ser justamente ahí donde vamos a dar los talleres. Ahorita no lo tengo así exactito, pero es acá por cerca de Chapultepec y Avenida México, ¿verdad? Igual ahí se los puedo pasar por WhatsApp y pues ahí vamos a estar a sus órdenes, ¿no? Muy bien, Noé. Pues de esta forma estamos agradeciendo a nuestro ingeniero Jacobo Monraz, que estuvo presente en los controles de audio. Agradecer a Anita, que estuvo con nosotros en la conducción. Anita, gracias por el apoyo. Gracias por la invitación. Y a nuestro buen amigo Daniel González, que también estuvo a cargo de la conducción. Bien, con mucho gusto estuvimos aquí con ustedes. Lo esperamos, ya saben, la próxima semana. Y el conductor más pequeño que se animó a hablar, David, también le vamos a agradecer que estuvo participando en el tema pasado. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Hasta luego. Pues gracias también al niño de Noé, también estuvo participando a su forma, a su modo. Emanuel también estuvo aquí presente. Y bueno, pues de esta forma no les decimos adiós, sino hasta pronto en otro programa de 100 minutos. 100 minutos de optimismo sin fronteras. Gracias y buenas noches. Pásenla bien. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.